la cumana, dale, dale la cumana. Dale la cumana, dale, dale la cumana. Mambo. Cumana, cumana. Cumana, cumana. Soy de la calle y la puerta de atrás. Que esta es mi gente. El humo pegó y me hace volar. Aquí no hay noches ni días. Nos reiremos de la tempestad. No quiero vidas tranquilas. Sé que todo en esta vida pasará y yo nunca cambiaré, yeah. Ahora que estamos para gustito, dale gustito. Acabo